gracias a ti calmo mi ser, me haces vivir. Tú eres mi razón de ser y cuando más segura pienso que estaré, la tempestad me nubla el corazón, sacude todo mi interior y nuevamente estoy lista para soñar. Y cuando más creo en el amor, la tempestad me nubla el corazón, sacude todo mi interior y nuevamente estoy lista. Así como